vamos a estacionar un ratito el bondi en el Sindicato de Artes Gráficas, calle Patricia Mendocina 1765, para ver qué es lo que está aconteciendo ahí. Está el Ángel Basile, a quien le damos la bienvenida nuevamente. ¿Cómo le va? Buenos días. Bien. Le cuento, como dijo muy bien, estamos en la calle Patricias y Godoy Cruz, en el Sindicato de Gráficos, donde en este instante se largó el conversatorio. Está presentándolo ahora Alfredo Guevara a Jorge Rashid. Tuvimos la oportunidad de grabar algo de una conferencia de prensa que se armó en la entrada de él a esta charla, si te parece. Escuchamos lo que pudimos rescatar y lo que nos dejaron también, porque la verdad que había muy difícil hacer preguntas porque todo el mundo metía la cuchara. A ver, escuchemos. Bueno, no me explayo más, ahora sí. Jorge Rashid, muy buenos días. Julio Leiva y Lautaro Ruiz los saludan para Vox Populi. ¿Cómo está? ¿Cómo le va a usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está, Jorge? Bien, bien. Bueno, Jorge, ¿cómo ve, cómo vivió estos primeros, qué análisis hace de estos primeros días a conocerse este nuevo decreto, esta nueva disposición del Gobierno Nacional de suspender la gratuidad de medicamentos a un gran universo de jubilados? ¿Cómo lo analiza? No me sorprende, es parte del genocidio social, ya lo hizo Macri en su momento, incluso el doctor Gasoli, que ahora anda por los medios diciendo que esto es una barbaridad, pero también lo hizo Macri cuando él era director de PAMI. O sea que el enemigo, porque acá la palabra enemigo parece que haber desaparecido en democracia, el presidente nos llama enemigo a todos los que no opinemos como él, nos pide que nos vayamos, pero la verdad es que el enemigo viene operando en la Argentina desde hace 41 años para destruir el modelo social solidario, los sistemas de salud, de educación, de seguridad social. Y en este caso en especial, ha profundizado sus prácticas políticas con el agravio, con la destrucción, pero además en dos sectores fundamentalmente vulnerables, que son los niños y los ancianos, los mayores. Entonces, la verdad es que hay un 40% de la población que cree en esta burbuja financiera, pero un 60% de la población, de nuestros compatriotas, está con un dolor social profundo. Y este gobierno es criminal y asesino, ha originado muertes. Desde que cerró el DAPSE en el Ministerio de Desarrollo Social y dejó de entregar los medicamentos oncológicos y de enfermedades raras, se nos murieron más de 100 compatriotas. Y ahora con esto va a haber una sucesión de muertes lentas, de agonías prolongadas, que va a llevar, digamos, a un cuadro social sumamente dramático entre los adultos mayores, ¿no? Ahora, Jorge, las condiciones para tener el medicamento gratuito, según el gobierno, deben actualmente cobrar menos de 389.000 pesos, no tener un vehículo menor a 10 años. Esas son todas excusas, y a mí, por eso, perdona que te diga, a mí me parece una barbaridad que estemos discutiendo eso que propone la agenda del enemigo. Este gobierno es enemigo del pueblo. Y si no asumimos eso, vamos a estar discutiendo lo que ellos quieren que discutamos. No, el coche de 10 años, la vivienda. La verdad es que yo no quiero discutir nada de eso. Quiero discutir si vamos a hacer una patria con derechos sociales que estén absolutamente vigentes o no la vamos a hacer. Esto hoy la disyuntiva es patria o colonia. Este gobierno está poniendo de rodillas a la patria y al pueblo. Entonces, no hay nada que pensar. Yo no voy a discutir jamás sobre la agenda del enemigo. Tenés razón, pero de todas maneras nosotros tenemos una audiencia de personas que están en estado de perder estos medicamentos en la situación, por eso por ahí surgen situaciones como la del defensor del pueblo del municipio de Tapé, que no ejecutar este recorte presupuestario de los medicamentos hasta tanto no los afiliados no estén en condiciones de poder saltar la burocracia, digamos. No estoy de acuerdo con eso. Me parece que lo que hay que hacer es restituir los derechos. Son derechos adquiridos. Los derechos adquiridos no se pueden retroceder. Y a mí me parece una, es patético que estemos discutiendo sobre las cuestiones que podríamos modificar para ver si hacemos un poco menos doloroso el dolor. Esto es una barbaridad. El dolor es el dolor. Y lo sano es lo sano. Así que o estamos en la calle como estamos todos los miércoles los jubilados, yo soy jubilado, o realmente el resto de los sectores políticos y sociales acompaña y se da cuenta que este gobierno es un gobierno que de seguir así nos vamos a quedar con un país fracturado y con mucha gente en situación muy dramática y muchos muertos, muchísimos muertos. Ahora, algo que también volvió a poner en boca el gobierno es que el sector privado tiene, otra vez volvemos a escuchar esto, ¿no? Que el sector privado tiene que venir a financiar una cantidad de cuestiones en el área de la seguridad social. Más allá de los dichos y bueno, y esta cuestión que quieran poner en agenda, concretamente, ¿tiene el conocimiento de que ya bueno, la última porque me están llamando para la reunión? El sector privado jamás va a invertir en seguridad social. El sector privado es que primero que no existe salud privada en la Argentina. Lo que existe es salud pública de gestión estatal, salud pública de gestión solidaria y salud pública de gestión privada. Pero es el Estado el que regula exactamente todo aquello que tiene que ver con la gestión. Por lo tanto, el sector privado no solamente lo invierte, sino que recibe los beneficios de aquello que tiene que ver con lo que pasó en la cuarentena, cuando le pagamos los sueldos a través de los ATP y al pueblo argentino se le dio el INE, el IFE, para que el impuesto de emergencia, para que pudiese comer. El sector privado no hay que esperar absolutamente nada, ninguna inversión del sector privado, porque nunca la ponen, siempre se la llevan, y si no, pregúntenle a Mercado Libre, que se lleva 100 millones, varios cientos de millones por mes de subsidio cuando le están sacando el subsidio al transporte. Bueno, y la última que se la hago, doctor, para la mosquitera. Bueno, la charla esta, que me imagino que ya está viendo la línea editorial que usted va a desarrollar, pero en base a esto, las preguntas que le acaban de hacer desde este medio amigo, creo medio amigo, los distintos gobernadores también están haciendo, se están alineando a esta política en una actitud de... Me sale la palabra panqueque, pero otra cosa no se me ocurre. En realidad, me parece que lo que están haciendo muchos de ellos es maniobrando. Hay algunos que se alinean, como Cornejo, pero hay otros que maniobran, porque la respuesta al pueblo también hay que darla. Es decir, los pueblos dan la batalla cuando pueden ganarla. Yo, la verdad, lo que creo es que tenemos que tener acciones coordinadas y lo que le falta al Movimiento Nacional Popular es una conducción. Perfecto, muchas gracias. Ahí escuchamos la palabra de Jorge Raich. Le contamos a la audiencia, seguramente Rachid, ya lo saben. Rachid. Un médico, bueno, un destacado médico, militante y asesor de políticas sanitarias, sí, en la Argentina, de larga trayectoria. Así que ahí lo decía con palabras claritas. Claramente. El mercado no va a venir a hacer médico nada. Médico sanitarista. Sí. Querida Angelita, sí, ha sido y es médico de la Milagrosala. Bueno, y aparte también lo que estás diciendo vos, ¿no? Un militante de lo social y de la defensa del Estado como regulador. Bueno, es por eso que él se ha puesto la bandera la lucha al hombro, digo, en tanto la defensa de este tipo de pensamiento hoy. Porque, bueno, las políticas del gobierno nacional que están con una inversión en los grandes medios hegemónicos para fundamentar su política, es lo que busca es justamente todo lo contrario, ¿no? La cero intervención del Estado, la desregulación y, bueno, soltarle la correa a las multinacionales, a los empresarios, que no les importa nada, porque en sus millones, en sus colchones de millones, ¿qué les importa si hay gente que pase hambre? Tal cual. Ya lo dijo hace muy poco un legislador, ¿no? Que se arreglen los jubilados, que si no pueden arreglársela, que los banquen sus hijos. Un tipo que es millonario diciéndole a los pobres cómo tienen que vivir, ¿no? Bueno, y eso es lo que viene justamente de esta charla, lo que viene a plantear es todo, justamente todo lo contrario. Grave el tema de la situación sanitaria en el país, pero también es transversal, digamos, la retirada del mercado o de los privados, si se quiere, en un montón de cosas. Hoy tenemos los trabajadores de IMSA, donde apenas las papas queman, IMSA se retira, lo mismo con los trabajadores uh-huh. de Gonzalo, cuando están las cuestiones críticas, ¿qué hace? Se retira, o sea, no invierte, no apoya, y eso que, bueno, obviamente tienen su colchón que podrían resistir, pero no lo hacen ni lo van a hacer nunca, como tal cual ahí Jorge Rachid lo mencionó. Tal cual, bueno, está largando en este instante, ahora, 11:40, larga el conversatorio, y bueno, ahí vamos a ver si podemos apuntar algunas declaraciones. También está la Nelia Rojas, que va a hablar. Pudimos tomar su palabra, así que más tarde vamos a pegar el audio de Nelia Rojas con respecto a su situación y sus pensamientos a esto que estamos reportando ahora, que seguramente se hará algún escrito o algo en el portal de Noticias de la Mosquitera. Bueno, muchísimas gracias ahí por estar en esa cobertura. Bueno, un abrazo grande y, bueno, organización y lucha como debe ser. Tal cual. Seguimos comunicados. Un abrazo. Adiós.